Donald Trump será investido como presidente de los Estados Unidos el próximo 20 de enero. Será el presidente número 45 de la historia de Estados Unidos. Prestará juramento en las escaleras del Capitolio ante el presidente del Tribunal Supremo y dará comienzo oficialmente su mandato. Durante la campaña electoral, Trump se manifestó muy crítico con las actividades empresariales de la compañía de la manzana. ¿Cómo pueden afectar las políticas de Donald Trump a Apple? Ahora lo sabremos conversando con Eduardo Archanco, consultor en rehabilitación, escritor, analista tecnológico, fundador de elespectadordigital.com, autor de la novela El Consultor y editor en appelesfera.com. Conectamos con Madrid. Eduardo, bienvenido a Territory Mac. Hola Jaume, ¿cómo estás? Voy a obligar a Apple a fabricar sus malditos ordenadores en Estados Unidos. Esta fue la frase que lanzó Donald Trump de candidato a la presidencia a principios de 2016. Ahora tan solo quedan unos días para que Trump sea el presidente de Estados Unidos. Y antes de abordar qué supondría para Apple acatar al pie de la letra esta intención de Trump, deberíamos saber el nivel de deslocalización de Apple. Efectivamente, antes de empezar a desgranar las palabras del presidente electo Trump, hay que pensar que Apple es una compañía multinacional y sus operaciones están distribuidas a lo largo de 700 proveedores diferentes. 700 proveedores repartidos por todo el mundo. Aproximadamente la mitad están en China. El siguiente país con más proveedores es Japón, luego está la propia Estados Unidos y luego ya Alemania, Taiwán, etc. Hay que tener en cuenta también que esos proveedores tienen a su vez los proveedores que tengan, ¿no? Pues ya habrá un proveedor de tornillos para el iPhone 7. Ese proveedor tendrá que comprarle el acero, los materiales y las máquinas a otras compañías a su vez. Ya sea algo tan simple como un tornillo o el chip A10 del último iPhone, va a haber una cantidad de proveedores a su vez en cada una de estas empresas pues bastante importante. Ahora que ya conocemos el grado de deslocalización de la fabricación de los productos de Apple, ¿qué supondría para la compañía de la manzana fabricar solo en Estados Unidos? Yo creo que cuando dijo eso el presidente Trump se refería al ensamblado final. No a traer absolutamente toda la fabricación de todos los componentes a Estados Unidos, porque eso, bueno, eso es otro tema, pero eso seguro que es imposible. Lo que él se refiere es a traer el ensamblado final de... Pues cuando miramos atrás en el iPhone pone diseñado en California, ensamblado en China, ¿verdad? Sí. Pues es conseguir que ese mensaje cambie y en vez de estar ensamblado en China, pues ponga ensamblado en California, en Texas, en Estados Unidos. Entonces, la idea que creo que tiene en mente Trump es que esas fábricas que ahora mismo están en China, que pueden estar en China, pero también hay otros países que ensamblan el producto final de Apple, como puede ser Brasil y la India. Su idea es traer esas plantas finales a Estados Unidos, que a su vez implicaría, tú cuando tienes una empresa que montas productos físicos, hay muchos proveedores que se te sitúan alrededor de tus propias plantas para el tiempo de logística, el coste, tal, pues que minimizarlo al máximo porque es que estoy a 100 metros de llevar con mi camión los chips, el material, la pantalla, etcétera, del iPhone para minimizar costes, ¿no? Pues eso yo creo que sería un bonus para Trump si su deseo es conseguir que haya más trabajos en Estados Unidos. Y en consecuencia, ¿cómo se verían afectados los compradores de productos de Apple? ¿Serían más caros los productos? ¿Habría menos stock? Pues es una muy buena pregunta porque no solo tienes que traer a todas las fábricas, todos los proveedores, etcétera, que necesiten estar próximos. No solo necesitas eso, traerlos a Estados Unidos, sino que necesitas contratar a gente en el propio Estados Unidos que trabaje en esas plantas, ¿no? Entonces, una de las grandes pegas que se le suele hacer a este tipo de conversaciones es que la mano de obra en China es muy barata, ¿no? Entonces, por eso las empresas se van a China. No, esa es una de las razones y a veces yo creo que no tiene por qué ser la principal. Una de las razones principales por las que se van a China es que cuando, por ejemplo, Apple necesita hacer el próximo iPhone, necesita contratar a 10.000 ingenieros chascando los dedos. Los necesita ya. Y eso en un país como Estados Unidos, por muy grande que sea, no se puede conseguir. Entonces, tendrían que contratar a gente que no solo es cara, sino que encima no pueden encontrar la suficiente. Eso va a tener un impacto directo en el precio de los productos y, como has dicho, también en la propia producción del producto. O sea, si hay un suministro muy ajustado del iPhone cuando sale los primeros meses, pues imagínate lo que pasaría no solo por subir el precio, sino también por la dificultad de encontrar esas personas cualificadas, ¿no? Y en la supuesta situación de que Apple fabricara sus ordenadores solo en Estados Unidos, ¿sería más vulnerable frente a los mercados? ¿Apple correría peligro? Yo creo que no puedes llevar la fabricación, el ensamblado final a Estados Unidos por la sencilla razón de que no... Las empresas tendrían que trasladar absolutamente todos sus materiales, todas sus máquinas, que son... Apple tiene decenas de miles de máquinas que perfilan la carcasa del iPhone por dentro, que creo que en español se dicen fresadoras, que vacían el interior de la carcasa. Todas esas maquinaria tendría que traerla a Estados Unidos. No creo que sea posible, pero si Trump insiste, yo no sé qué podría pasar. A Apple, desde luego, que le afectaría muchísimo en términos de productividad, en términos de precio, como hemos dicho, y como sabemos, si el precio de un producto sube, la demanda cae. Eso le va a afectar directamente a márgenes. Por mucho que subas el precio, si no vendes, tu margen se va, desaparece, vamos. Y eso le volvería vulnerable, pues caería el stock en bolsa, le volvería vulnerable a que venga alguien y la compre, que no. Esto ya es un escenario muy hipotético y muy difícil que yo creo que suceda. Eduardo, en uno de tus artículos hemos leído que tan solo el Mac Pro y algunos modelos de iMac se fabrican actualmente en Estados Unidos. ¿Cuál es el motivo? Claro, cuando pensamos en el iPhone, pensamos en el que tenemos en el bolsillo, pero es que Apple necesita fabricar en el último trimestre del año, que es el más famoso porque es las compras navideñas, necesita fabricar y vender 70 millones de unidades. Es que eso es una barbaridad. Por eso el Mac Pro, aunque lleve muchos años desactualizado, la escala que tiene que hacer frente para producirlo es muchísimo menor, porque ¿qué venderán a lo largo de un trimestre? Unas decenas de miles de unidades. Es que no tiene nada que ver. Por eso el Mac Pro y algunos modelos de iMac, no sé si el iMac, por lo menos hace unos años sí que se fabricaban algunos modelos en Estados Unidos. Y el Mac Pro seguro, pero es que son escalas totalmente diferentes. O sea, la cantidad de proveedores es muy diferente a la del iPhone y el problema es muchísimo menor, por así decirlo. Es simplemente un problema de escala. En todo este asunto de traer los trabajos de vuelta a Estados Unidos, nos comentabas antes de entrar en antena que hay que hacer una distinción clara. Cuéntanos. Sí, y es que cuando Trump dice que hay trabajos en países como China, que la mano de obra es más barata y también por otras razones, como hemos comentado, hay que tener en cuenta que cuando Apple fabricaba hace 30 años los Mac en Estados Unidos, vale, esos trabajos se fueron a China y países de donde era más barato producirlos, ¿no? Pero es que cuando empezó a fabricar el iPod, después el iPhone, después el iPad, esos trabajos nunca han estado en Estados Unidos. O sea, no es que antes estuviera 1 millón de personas trabajando en el iPhone y de repente un día Apple dijo, oye, que es más barato hacerlo en China, ¿qué estamos haciendo aquí? Vámonos, vamos a llevárnoslo a otros países. No, esos trabajos nunca estuvieron en Estados Unidos. Entre las políticas relacionadas con tecnología, Trump pretende echar atrás los acuerdos de comercio internacionales y establecer aranceles de hasta el 45% en importaciones de China para potenciar la industria y los productos estadounidenses. La respuesta no se hizo esperar y China avisó que las ventas del iPhone sufrirán si Trump cumple con sus promesas electorales. ¿Cómo valoras esta situación? Es que yo veo a los políticos que toman siempre sus decisiones sobre el papel, pensando que no van a tener ninguna consecuencia y que todo lo demás, todas las variables que se verían afectadas van a permanecer igual. Por ejemplo, con lo de los trabajos. Trump se piensa que 1 millón de trabajadores de China, si le obliga a Apple a traerlos a Estados Unidos, van a venir 1 millón de trabajadores, pero eso no es cierto, porque Apple, como cualquier otra empresa, dirá, no necesito 1 millón de personas porque son muy caras, voy a poner robots. De hecho, Foxconn es uno de los proveedores estrella de Apple, ha sustituido hace poco a personas por robots que trabajan 24 horas al día, son más caros de comprar, pero de mantenerlos no, porque los enchufas a la corriente y hacen sus cosas, ¿no? Pues eso es un ejemplo de que los políticos realmente no saben las consecuencias que pueden tener las decisiones que les obligan a las empresas a tomar. Y el tema de los aranceles es que es otro ejemplo, porque se piensa que si subo los aranceles y obligo a las importaciones chinas a tributar un 40%, que has dicho, me parece, entonces estaré protegiendo a mi industria. Pero lo que no está teniendo en cuenta es que su propia industria doméstica necesita también tiene proveedores externos, que vendrán de China o de donde sean, necesita importar esos productos que ahora le van a costar más que antes. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Esos productos que se producen en Estados Unidos y que importan piezas de otros países van a ser más caros, porque al empresario no le puedes decir, no, ahora te va a costar esto más, pero no quiero que subas el precio. No, mira, si no subo el precio me voy a la quiebra. O sea, esto es un juego en el que hay que sopesar también el efecto que va a tener las políticas, ¿no? Por otro lado, el año pasado veíamos cómo en Foxconn sustituían a 60.000 trabajadores por robots. Por tanto, ¿de cuántos puestos de trabajo estamos hablando que retornarían a Estados Unidos? Eso no se puede saber, eso solo puede saber Apple. Pero vamos, sería una fracción. La transferencia del trabajo no sería de uno a uno, como hemos comentado, y tendrían que buscar la manera de que los robots, robots de ensamblaje, de yo qué sé, te pongo un tornillo aquí o allá, tuvieran que sustituir parte del trabajo humano, que no se podría hacer con todo, pero el neto no es me quito 1 millón de trabajos de China y gano 1 millón de trabajos en Estados Unidos. Eso no va a suceder. En diversos foros podemos leer que las políticas de Trump serán una mala noticia para el progreso del mundo tecnológico. ¿Por qué razón? Porque, como comentábamos, vivimos en un mundo interconectado no solo por redes sociales e internet, sino que los proveedores viven en diversos países. De hecho, uno de los proveedores de Apple vive en Marruecos, que no dice quién es, obviamente, pero yo diría que tiene algo que ver con el tema del cuero de las correas del Apple Watch. Apple también compra a una empresa italiana el suelo de muchas Apple Store. Compra los chips de la 1, los diseña Apple, pero los fabrica Samsung. Samsung estará en Corea, me imagino. Y así con todos ellos. Entonces, si tú empiezas a alterar los aranceles internacionales de comercio, afectas a las importaciones y exportaciones, y un país tan grande como Estados Unidos, eso va a afectar a absolutamente todo el mundo. A mediados de diciembre se celebró una reunión entre el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y un grupo de ejecutivos de las empresas tecnológicas punteras. Entre ellas figuraba Tim Cook, consejero delegado de Apple. The Wall Street Journal publicó que los temas tratados en esa reunión no trascendieron a la prensa, pero que se conoció la promesa del presidente de apoyar tratados de negocios justos y facilitar las exportaciones de las empresas disminuyendo las restricciones comerciales en la medida de lo posible. Esta semana hemos sabido a través de Business Insider que Apple construiría equipos de funcionamiento interno como servidores en las instalaciones de una fábrica que alquiló a un proveedor en Mesa, Arizona. Estaremos muy atentos a las noticias económicas. Por cierto, Eduardo, una última cuestión, porque recientemente has abierto un nuevo blog que se llama The Technalizer. ¿Qué objetivos tienes? Pues es cierto, he dejado de escribir en El Espectador Digital y he abierto thetechnalizer.com, que mi idea bajo este blog es centrarme en todo lo bueno que tenía El Espectador Digital y dar un giro a los datos de la industria tecnológica, al análisis desde el punto de vista económico, a las empresas del sector tecnológico y hacerlo en inglés, porque mira, ya te acuerdas que estuve viviendo en Canadá, yo he estudiado también la carrera en inglés. Y quería aprovechar ese conocimiento porque siempre que leo cosas, normalmente vienen de blogs y de medios estadounidenses, y al final me daba cuenta de que acababa pensando en inglés los títulos de los artículos que quería escribir para El Espectador Digital. He decidido acortar un paso y mira, si no tengo que pensar luego cómo traduzco las cosas, ¿no? Pues ya lo sabéis, amigos, ¿eh? TheTechnalizer.com. Eduardo, gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio explicando cómo pueden afectarnos las políticas que planea implementar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Muchísimas gracias a ti, Jaume, y a los oyentes de Territory Mac. Les recomiendo que le echen un vistazo al artículo que escribí en Apple Esfera sobre Trump y Apple, y también a que se den una vuelta por mi nuevo blog de TheTechnalizer.com. Vive tu vida digital en Territory Mac. 9to5Mac informa que el analista Robert Scovell asegura que Apple está trabajando con la empresa alemana Carl Zeiss en el desarrollo de unas gafas de realidad aumentada y que su lanzamiento podría ser para este año. Territory Mac, noticias. La ONG defensora del medio ambiente Greenpeace ha nombrado a Apple como la empresa más ecológicamente responsable del mundo por tercer año consecutivo. Hemos compartido en nuestras redes sociales el informe. Territory Mac, noticias. El Departamento de Transporte de los Estados Unidos está formando un nuevo comité de automatización para supervisar la política de transporte de autoconducción. 9to5Mac informa que uno de sus 25 miembros será Lisa Jackson, vicepresidenta de Medio Ambiente, Política e Iniciativas Sociales de Apple. Territory Mac, noticias. La misma fuente informa que el diseñador de Apple, Matt Casewell, ha dejado la compañía de la manzana para formar parte de la plantilla de Tesla Motors. Casewell fue el encargado de desarrollar, entre otros productos, el MacBook Pro con pantalla Touch Bar. Vive tu vida digital en Territory Mac.